Ya no puedo ni comer. Es que no te puedo olvidar, oh, oh no. Ay, vida mía, ayúdame. Sin ti no puedo vivir más. Y sigo así, como no. Y sigo así. Sin ti no puedo vivir, no. Ya no quiero más ni comer, oh. Extraño mi amor, mi amor. Extraño mi amor. Ay, Dios mío, ayúdame. Yeah.